me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos la reseña de un cómic. Sí, por fin vienen los cómics, pero este lo tenemos de lo que fue la Mole Comic Con 2019. Y visitamos el stand de el señor Santarriaga, que ya hemos leído varios cómics del señor Santarriaga. Y esta vez tenemos Sueños Rotos, pero ahora Julia, ya que anteriormente habíamos platicado de Sueños Rotos, pero de Sofía, del mismo autor Santarriaga. La verdad me sorprende, y ahorita les digo por qué, por la cuestión de la hechura del cómic. Ya habíamos puesto a Sofía, y digo, ahorita lo traigo a colación porque lo recuerdo porque estamos como a semanas de tener el encuentro de cómics Marambo acá en Cuernavaca, que igual y podemos darnos una vuelta y pues checar qué cómics o qué cosas nuevas están trayendo los autores de Cuernavaca. La otra vez vino a Cuernavaca la crítica de arte, está Avelina Lesper, y también hubo una plática de Sofía que lamentablemente al señor Santarriaga pues no lo vimos por acá, pero le hicieron me gustó la ponencia, me gustó la plática que dieron, la presentación de el cómic de Sueños Rotos de Sofía, visto por la mirada crítica femenina, y pues estuvo interesante. De hecho, por ahí hace un año me parece que es nuestra experiencia en Marambo, y tenemos por ahí la plática de Avelina Lesper, y que la verdad fue una plática muy interesante, ya que habló de cómics y como la referencia del arte, y se me hizo muy interesante lo que comentó Avelina Lesper, ya que Avelina Lesper tiene la fama pues de batear todo lo que es el arte contemporáneo, contemporáneo, todo aquello que pues no tenga como un no sé si cómo puede decirse, un ápice de trabajo, como que quizás sea algo express, como que algo se te ocurrió en media hora. Quizá sea muy dura con el arte contemporáneo, pero de lo que nos habló de Avelina Lesper de los cómics, se me hizo muy interesante hasta eso. Así que se hizo, inclusive, ¿dónde buscar arte? La verdad, busquen ese programa, es de Avelina Lesper, ya tiene más o menos un año, va a cumplir un año más o menos de que fuimos a la ponencia de Avelina Lesper. También hizo la introducción al libro de Arturo Rivera, nada que ver con Diego Rivera, sino él es otro pintor que también es artista contemporáneo, pero utiliza más como los claroscuros, y es un poco más macabro su arte, por así decirlo. Sí, es muy diferente. La cuestión acá ahora que nos trae este cómic, nos habla, si bien no es de cyberpunk, nos habla literalmente de sueños rotos, y nos vuelve a llevar a ese no sé si decirle infierno, a ese páramo de sueños rotos, a ese nauseabundo lugar, porque como lo narra, como lo explica, como suceden las cosas, ese demonio, a ese infierno que por que por demonio de cabeza tiene a Rigo. Uf, es exquisito el cómic, pero también te deja un rato retumbándote la cabeza de cómo salir de ese hoyo, cómo es que te explica todo este esta situación de trata de personas. Es muy interesante, digo. Su temática principal, que a mí me gusta, es cyberpunk. Habíamos leído recientemente un cómic también muy bueno de Santarreaga, que nada que ver con la Bajo la piel de la bruja, nada que ver este cómic. Va saltando, me gusta porque va saltando como de estilos, ¿no? El cyberpunk, las historias de terror, lo que es Intuber, por ahí tiene una por parte de un luchador, también tiene esto que es interesante cómo va a ir progresando. Son dos libros que curiosamente están hilados y curiosamente en Sofía nos cuenta un spoiler de cómo va la historia, pero no me voy a adentrar en esto. Vámonos rápido con las noticias para echarle la reseña y comentar un poco de este cómic por mi experiencia, porque es cada vez que agarro estos dos tomos, híjole, son cosas como que tengo una cierta como me retraigo ya con películas de perritos o no lo estoy comparando, pero con ciertos temas como que digo chin, ¿no? Como que voy a esperar a leerlo o de plano ya no va a estar en mi en mi repertorio de lectura. ¿Por qué? Porque los autores logran sumergirte en la historia, logran inclusive hacerte como sufrir, te dejan girando un rato la ardilla así como que chin, ¿no? Unas reflexiones de todo este mundo de procurarnos unos a los otros. Pero vámonos rápido con las noticias porque les digo, está medio jugosón este cómic de Sueños Rotos ahora de Julia, del señor Santarreaga. Noticias. Vámonos rápido, ya que recientemente se realizó lo que es la E3 y wow, hubo varias noticias, hubo varios juegos que la verdad nos dejan con la boca abierta, con la expectativa muy alta. Si bien habíamos dado luces de lo que iba a hacer Hideo Kojima con Death Stranding, que ya más o menos va teniendo pies y cabeza de lo que podría ir el juego, pues ahora lo que tenemos también, aventamos mucho lo que es el cyberpunk. A mí saben que nos encanta el cyberpunk, es por eso que nos adentramos también uniendo un poco la reseña con la noticia de que pues algunos cómics de señor Santarreaga pues por eso nos cautivaron, ¿no? Por el cyberpunk. Pero esta vez tenemos que Keanu Reeves por ahí estará participando en este juego de Cyberpunk 2077 que se ve interesante, se ve con muchas expectativas que, híjole, ya me gustaría checarlo, pero todo esto es casi la mayoría de los juegos van para 2020, que quizá se especula mucho de que a lo mejor vamos rumbo a nuevas generaciones de consolas, así que pues estaremos pendientes si hay que renovar tu hardware para correr videojuegos. Pero pues ustedes, como sabrán, en el canal de La Comancha Rome pues estamos sacando algo retro y nosotros nos estamos siguiendo más por cosas de cartuchos, de discos de PlayStation 2, pero próximamente estaremos, yo creo, también a la cacería de juegos nuevos, porque hay bastantes que ver. También tenemos lo que vimos, los adelantos y un poco de gameplay que gracias a varios canales de YouTube pudimos ver, ya que nosotros pues obviamente no fuimos, pero lo que también resonó o retumbó en algunas conferencias es Battletoads, que regresa. No sé, es como Rafita, ¿no? Estoy feliz pero enojado, ya que Battletoads se ve un poco raro, le llaman un estilo guacaloso, ya que combina mucho lo que es la animación nueva, llávese nueva, a lo que es Hora de Aventura, Rick and Morty, colores un poco chillantes, un poco una paleta de colores, si bien entre azules, verdes, violetas, una paleta de colores muy llamativa, la verdad, para lo que es Battletoads, la estructura quizá de las ranas, quizá como que por ahí, no sé, como que no checa tanto. Quizá la jugabilidad por ahí podemos entrar, por lo visual como que aún no, como que todavía no tenemos ese salto de este de diseño. A mí pues más o menos hasta que lo tenga en las manos, quizá es ahí donde tenemos Battletoads de nueva cuenta, porque habíamos visto que habían salido en juegos de peleas Battletoads y los personajes de Battletoads y se veían impresionantes. Quizá, no sé, esperaríamos algo. Pues pusieron la vara alta, sinceramente pusieron la vara alta y nos enseñan esto, que es un poco más austero, más minimalista, por así decirlo, el diseño. Pero pues nos quedamos con ese sabor entre agridulce, ya que pues se ve raro, pero nos llama la atención. Son sustos que dan gustos, por así decirlo. En otras noticias tenemos también cosas de Netflix, ya que parece que Love, Death and Robots pues tendrá una segunda temporada, ya que David Fincher y Tim Miller, recordaremos mucho a Tim Miller por lo que es la creación de Deadpool, pues estarán realizando, me imagino que yo les había comentado como curadurías de más animaciones, y que en algún momento, no sé si lo dije en el podcast o se lo dije a un podescucha, un saludo, ya sabe, a mi cuate, en mi cuaderno de doble raya, por así decirlo, y habíamos platicado un poco de que quizá por la curaduría de varias animaciones, muchas se quedaron en el tintero, aunque les digo, hay unas que nos gustan más en Love, Death and Robots, y otras como que no tanto, pero no son mal, no llegan a ser malas, no llegan a ser como que, híjole, desperdicié 15 minutos de mi vida, 5 minutos de mi vida. No, creo que las animaciones de este Cyberpunk también, me gustan mucho, así que creo que es perlita, ¿no?, de Netflix, porque ahorita ha entrado mucho contenido, pero contenido regular a malo, o dependiendo, ¿no? A mí no me llaman mucho las novelas, no me llaman mucho lo que son las series de Narcos, pues no soy fan, pero hay cositas que dices, wow, es conveniente tener Netflix para este tipo de cosas. Es recomendable, si no la has visto, es recomendable. En otras noticias también tenemos que esta suena, no sé, tómenlo a su ligera reserva, ya que dicen que Macaulay Culkin podría ser el intérprete del nuevo Joker, el nuevo Guasón, para la película del director Matt Reeves, en la cinta llamada Batman. Así que pues no sabemos, digo, hace mucho que yo no he visto actuar a Macaulay Culkin, pero quizá con todo lo que haya pasado en su vida, quizá le dé esa experiencia, le dé ese, pueda ser permeable el personaje para que lo interprete él, así que pues estaremos viendo, no sé, pero digo, quizá Macaulay Culkin tenga experiencia en la actuación, digo, mi pobre angelito y el ángel, no me acuerdo cómo era, el ángel de la muerte, el ángel negro. No, porque el ángel castigador, no, pero ese es de Luis Buñuel, ya les iba a decir esa, pero no, es impresionante cómo la hace de villano, cómo va de mi pobre angelito a en español es ángel malvado, inclusive por ahí está quien, Elijah Wood con Frodo, tienen ahí alguna participación, y la verdad es impresionante de cómo va de comedia a villano, y la verdad sí te la crees de que este chico está chisqueado, así que híjole, yo recuerdo mucho esa actuación y para mí fue muy memorable como ver de el indefenso niño a un niño perverso, ¿no?, y querer matar a un congénere, ¿no?, como un igual, así que pues le tengo fe. Lo único que no es con este nuevo Batman, así que híjole, va por ahí a no sé quién se va a comer a quién, ¿no?, de manera en actuación, no sé, ahí podemos ver si este chico de que viene de Crepúsculo, no he visto las otras películas, sinceramente, por eso es que mi parámetro sería ese, y la verdad Crepúsculo no me gustó la actuación, es como muy, no sé, muy tiesa, muy rígida la actuación. Y pues no, a mí no me llamó la atención, digo, independientemente del tema, esa es otra cuestión. Hablemos de un poco de la actuación de este chico, pero Macaulay Culkin, híjole, sí, en su época, en sus años mozos, por así decirlo, híjole, sí, sí le tengo confianza a él como para el Guasón, pero bueno. En otras noticias tenemos que El Conjuro 3 puede que ya haya una nueva secuela de terror con James Wan, la película dirigida de Michael Chabes. Así que pues se inicia el rodaje del Conjuro, así que estaremos chequeando qué es lo que nos presentan en esta nueva interrogante del Conjuro. Así que pues, si ustedes estaban deseosos del Conjuro, pues viene una tercera película. En otras noticias, podría ser que Syfy prepara un spin-off de Krypton, pero lo haría con Lobo. Así que pues, estén atentos. Si ustedes son gustosos de Lobo, sí, ya sé, te hablo a ti, ese gustoso de Lobo. La verdad, pues queremos ver más cosas de este personaje y pues que se rife literalmente. Así que vámonos con otras noticias. Y pues también viene del lado de Batman. Siempre está dando de qué hablar Batman, bien o mal. Tenemos que Maggie Smith podría interpretar a Alfred. Ahora sí que va a ser una chica Alfred. Así que pues estaremos viendo cómo resuelven este embrollo que se han metido, ya que pues no se me hace mal a la actriz, pero recordemos que Alfred, dependiendo en qué cómo lo pongas, es ayuda de Batman, digo, no nada más es como el micro, por así decirlo, de Batman, ¿no? Digo, micro en Punisher, este ente que le daba órdenes o le daba algunas tácticas o le daba cierta información a Punisher y lo hacía como si de por sí este era un misil, ahora es un misil con mira láser, así que eso era micro y también eso es Alfred en algún momento, también es su salvavidas en algún momento, es su confesor en algún momento, también es su aliado. Y no sé qué tanto pueda aportar Maggie Smith, ya que pues la hemos visto en Harry Potter, la verdad es una súper, súper actor y actriz. Y no sé, digo, por ahí, esa es la cuestión, ¿no? Yo tengo nada más con ella, ¿no? Como en estas escenas donde pues quizá puede interactuar con este Batman que se ve mucho más joven, podría pasar como en un Batman de veintitantos, como una Alfred un poco más, un poco mayor, ¿cómo le podría ayudar, ¿no? En estos sucesos. No creo que vayan por ahí, quizá me gustaría verla como alcalde o como comisionada mientras este Gordon sube, no sé, tienen una variedad de historias que contarnos con esta actriz y esperemos que no la desperdicien. Y pues como Alfred, pues yo no estoy a disgusto, pero ese es mi punto de vista, ¿no? Como qué va a pasar con estas escenas donde pues se le exija al personaje de Alfred, ¿no? Ayudar a Batman en la película, no sé. A lo mejor y nada más es incidental, puede ser una voz, no sé, pueden resolverlo de mil y un maneras. En otras noticias tenemos que, híjole, agárrense los fans de la Legión porque viene una nueva historia con Michael Bendis, así que, híjole, suena bien, siempre Michael Bendis, siempre ha entregado buenas historias, historias de calidad y veremos qué pasa con la Legión de DC, así que pues váyanse y como se dice, vayan juntando sus manitas y vayan haciendo como el movimiento de lavado, como si fueran unas mosquitas, ya que viene un nuevo cómic de la Legión por Brian Michael Bendis de por parte de DC. Esas fueron las noticias de esta semana, las más relevantes, y ahora vámonos con la reseña y el comentario de Julia, Sueños Rotos, Julia. Híjole, no sé, bueno, agradecemos mucho que nos comparta las reseñas Santarriaga, ya que somos gustosos de su trabajo, al menos yo soy gustoso de su trabajo, en serio he visto la. no es que sea un especialista, sino que pues soy fan y he visto cómo va evolucionando su trabajo, he visto cómo va evolucionando inclusive el dibujo, inclusive el entintado, ya que tenemos aquí otro cómic de color, ya que algunos son blanco y negro, dependiendo el tiempo, el proceso que se lleve para realizar estos cómics. ¿Qué es lo que pasa aquí? Otra vez nos vuelven a poner una historia de trata de personas. Otra vez nos vuelven a poner el infierno ahora con con Rigo por delante. Tenemos que hay un personajes nuevos y que interactuaron en el cómic pasado, ya que con esta Julia, con Sofía, perdón, ya que con Sofía tenemos de nuevo a mamá Cecilia, que esta es como una doctora que cuida a prostitutas, a bailarinas de table dance, pues estas mesalinas de la noche. Tenemos también un personaje que me queda, yo creo que, no sé, a lo mejor es un spoiler. Por ahí tenemos al personaje de Zaira, que vuelve a este cómic de Julia. Y quizá, yo creo, así como la Comancha profética, pues siento que va a ser el siguiente cómic que nos platiquen algo más de Zaira. Quizá porque no es de que sea un catalizador, no es que sea un personaje importante, pero es un personaje incidental y que pues interactuó con los personajes Julia, con tanto Sofía. Esta historia, si no estoy en un error, Julia transcurre un año antes que Sofía. Si bien en algún momento por ahí nos comentan, ya que a Julia le cambian el nombre por Zaira, la cuestión aquí es de que tenemos que Julia pues en algún momento tiene ese deseo imperioso de ser una bailarina, inclusive se siente con gustosa y deseosa de explorar nuevos horizontes, y ella misma se siente como un ente con alas. Y que cuando conoce a Rigo, que híjole, este personaje, Santa Rega logra encresparte de nuevo, o sea, te deja con un chip, por ahí decirlo, con ese nombre, y cuando lo vuelves a escuchar en otro título de Santa Rega, dices, ya valió, aquí hay otra vez literalmente muerte y destrucción. Y luego tenemos otra vez a Rolo, este personaje que es nefasto, es una mierda literalmente. Y tenemos a Oz, que es su hermano menor, por así decirlo, que híjole, no hay a cualquier irle, ya que estos son como los que cuidan a estas chicas, que pues las tratan, las hacen prostituir. No, es hablar de Julia o hablar de Sofía es otra vez sumergirte en este entorno, este cochambre, esta pestilencia, este mundo de trata de personas, ya que híjole, te da santo y seña cómo de mala gana cómo hacen sentir mal, cómo las hacen sentir que ellas son el problema cuando caen aquí en las garras de estos individuos. Cómo es que en algún momento les resetean el chip, o sea, ya es como, oye, pues, trato de ejercer mis derechos, no, eso está mal, eso ¿estás loca? ¿Cómo crees que vas a atentar contra la familia? ¿Qué tipo de familia? No, o sea, sí te pone mal un rato, así que sí, lo acabo de leer hace rato y fíjense que por ahí estábamos midiendo parámetros de cosas que nos llaman la atención, cosas de que te atrapan. De hecho, este cómic, yo, si ustedes lo consiguen con el señor Santa Rega, por ahí en sus redes sociales, que es Nostromo, y el señor Santa Rega en Facebook, en la página de oficial Nostromo Editores, y Facebook con Santa Rega, por ahí pueden conseguir los cómics. Lo que le comentaba era de que no lo sueltas. Inclusive comentábamos con unos amigos de que, híjole, cuando algo es bueno, yo la verdad me siento un poco cansado, y por eso les comentaba que sería como una Comancha expresesa, y por el trabajo, híjole, como que Lo leí, pensé que lo iba a leer en el camión. De hecho, venía hablando por teléfono, venía haciendo otras cosas. Pensé, dije, lo voy a leer en el camión. Qué bueno que no lo leí en el camión. Lo vine a leer a mi casa, como que, híjole, me sentí después de comer, ya sabes, ¿no? El mal del puerco, por así decirlo. Pues lo ojé, lo empecé a leer y ¡fum! ¿No? Es un cómic que te atrapa luego y la temática como que sí no es de mis favoritas. Sé que sucede, estaría viviendo en una cueva si dijera que desconocía este tipo de temas, cómo se tratan, cómo se abordan. Los personajes de captores te caen mal desde un inicio, no hay redención con ellos, solamente hay una parte, digo, mi experiencia con ellos es con Rigo, solamente tiene como, sé que no tienen redención para nada. Ni siquiera a mamá Cecilia, es una de las que así, híjole, no sé, me causa mucho conflicto ella, pero Rigo tiene una parte donde, híjole, no sé, por ahí si nos escucha Santa Rega, ¿qué pasaría? Por ejemplo, me gusta la narración de cuestión erótica, es muy buena. Sí, hay momentos que diga, ok, personaje sabe su rollo, sabe su negocio, sabe engatusar a estas chicas que van buscando expectativas altas a la. Siempre estos dos cómics siempre se sitúan como ir a la Ciudad de México. Lamentablemente, y de hecho por aquí en Julia, pues vienen también aquí a Cuernavaca, ¿no? Y es donde, híjole, y luego se transportan a Ecatepec, ¿no? Así con Kaela. Ese rumbo yo lo he seguido, ¿no? Ese, puede decirse, identifico esa línea que se siguió del cómic, no tanto donde está la jaula, por así decirlo, que aquí se llama table dance. Pero sí, es como es, ay caray, pues, yo vivo por acá y he ido muchas veces a Ecatepec, pero sí esa parte, no sé qué tal, si sugerencia de que escriba algo como erótico, me gusta esa parte, pero de ahí en fuera cuando se cae el telón y empieza lo que es la podredumbre, cuando por ejemplo, como cuando Rigo se presenta con su verdadero ser, híjole, aquí es no sé, es algo, sí es algo que perturba, ¿no? Sí es algo que te queda muy muy clavado cuando, te digo, vuelves a releer los cómics, digo, leí Sofía y por ahí digo, mira, encuentras las conexiones con los cómics y pues ya les comento, no viene muy explícito que sea como un año después, ¿no? Híjole, mi experiencia es, lo lees y nos da un poco más, no es como Sofía, ¿no? Que te da un tiempo como de amasarlo, ¿no? Que es lo que está pasando con Sofía. Aquí no, simplemente te dan tus primeras páginas, otra vez, del color, ese color bonito, ese color como cálido, pero color cálido armónico, un color cálido otoñal de memoria, como impresionista prácticamente. Y cuando van cayendo la historia, nos pone estos colores violetosos, colores, puede decirse, fríos, nos los combina un poco con verdes, amarillos, pero ya amarillos un poco, no tan mostaza, sino ya como un color entre tirando, con queriendo rasgar un verde. Y me gusta esta parte donde pone las tramas de color o estas medios tonos. Me gusta cómo lo maneja, me gusta mucho estas salpicaduras, estas rasgaduras. Híjole, y sí nos mantiene, yo siento que no es que se torne pesada la lectura, no es que se torne pesada el leerlo, sino que se pone pesado el ambiente y nos mantiene un ratote en este tipo de colores. El violeta sí, híjole, no, te sientes también atrapado. Creo que funciona demasiado bien, se asesoró muy bien con los colores y te mantienes encerrado con Julia. Le cambian el nombre a Zaira, te sientes encerrado con Zaira y todas las peripecias que van sucediendo. Y pues también tenemos a este personaje, no sé, me gustaría, bueno, yo siento que va a haber más, o no sé si se vaya a publicar otros libros de Sueños Rotos. Yo digo que sí, yo siento que da para más esta serie de cómics, si es que llega a ser una serie de cómics, porque tenemos, les digo, tenemos a Zulma, tenemos ese personaje por ahí rondando, y tenemos a Juan Carlos, que otra vez, no sé si es como, o quizás sea como esa leyenda urbana, ¿no? De que una persona ordinaria, por así decirla, tenga esa filia de ir con prostitutas, aunque tenga familia. Y quizá las trate bien, o sea, es ese enamorado de la prostituta, de la mesalina de la noche. Se me hace interesante esa parte de Juan Carlos, digo, no sé, me gustaría más que se fuera por el lado erótico, un poco más, no alegre, sino un poco más, sí, podría decirse alegre, es un poco más armónico, ¿no? Ver a Santa Arriaga, porque me gusta el dibujo, y en algún momento la anatomía se hace muy sensual, pero ya después de lo que pasa, sí es prácticamente me la traen como a vida de Santo Cristo, semidesnuda y a puro golpe. Así que Julia, lo que vas a encontrar, no quisiera decir más cosas, porque Julia, lo que vas a encontrar, nuevamente tenemos la historia junto con música, o sea, te va poniendo fragmentos que van ad hoc a la historia. Por ahí tenemos Fly Me to the Moon con Frank Sinatra, que uff, exquisito. Lo voy a poner al final yo conozco esta canción más por Evangelion, pero lo voy a poner al final ahí de la Comancha, por ahí escúchenla. Pero híjole, tengo que leer un texto, de hecho, dedicado a todos aquellos que sufren al escuchar los gritos de sus almas fracturadas y que les fue negado el cielo y la luna. Aquellos que, aunque abandonados por sus sueños, nunca dejan de arrancarse con los dientes los clavos que los mantienen pegados al piso. Así empieza el cómic. Y literalmente, eso es lo que te va conduciendo por todo este, híjole, otra vez descenso, ¿no? A círculo del infierno. Llámese avaricia, llámese lujuria. ¿Y qué decir más de este cómic? Vemos que hay avance en color, vemos que hay avance en texturas, y la historia nos sigue dejando ese eco, ¿no? Nos sigue dejando esa parte donde termina, cierra la historia, nos deja con una preocupación igual, y consigue lo que me atrevo a... Yo creo que a lo mejor me va a volar la barda con el comentario, y algunos van a decir, ah, no seas exagerado. Sí, hay algunos autores que tratan de irse a la crítica social, sí a la reflexión, pero van perdiendo, no sé si la esencia, se tendría que decir, o van perdiendo de su narrativa algo, ¿cómo decirse?, como esencial, como su raíz. Y se siente también, esto como Santa Arriaga, vaya, lo lees y dices, ok, aquí está el dibujo de Santa Arriaga, es como muy característico, si se puede decir, es minimalista, no es con tanto detalle, pero con ese mínimo detalle, con esa insinuación, nos cuenta muy bien la historia, nos hace saber que hay caras de terror, nos hacen saber que hay caras de monstruos, nos hacen sentir que hay cara de demonios, nos hacen sentir que inclusive Rigo es un demonio, así es un ente que no dudaría que se le caiga la cara y se convierta en una bestia, ¿no? Y sí es un personaje muy fuerte, sí es un personaje Rigo, Oz, Rolo y mamá Cecilia y por ahí me queda con Zulma, me quedan algunas dudas con ella, no sé si es como el Virgilio de esta historia, yo espero que sí, espero que tenga redención ella, porque en los cómics, bueno, no he visto que sea otra cosa, ¿no? Que nos esté dando... ¿Cómo decirlo? Que nos esté dando como gato por liebre, ¿no? Como que por ahí tenga escondido algo. No es como el personaje de Mamá Zulma, ¿no? Como no lo narra, que híjole, esa mujer como me cae gorda, pero... Y aparte de los... no tiene redención, esa vieja no tiene redención, pero bueno. ¿Qué más decir de estos cómics? Léanlos, consíganlos, son muy buenos, son muy interesantes. La hechura está muy bien. El papel es muy bueno. Las portadas son bonitas. Son muy llamativas. Las dos son de color rojo. Se identifican muy bien. Y parece que van a la par de la línea que a lo mejor puede seguir Santarreaga. Y les decía, les vuelvo a comentar y les vuelvo a subrayar. No pierde la esencia. Siempre se nota que es Santarreaga escribiendo cómics de... Sí, crítica social, sí, como de protesta, sí, contestatario, pero no deja de ser este autor, que otros sí lo intentan, pero van perdiendo. Dejan de hacer para meterse a este tipo de temáticas o de tipo de cómics contestatarios. Creo que nada más tengo que decir eso porque me siento, bueno, eso fue una buena compra, ¿eh? No es de que, me está haciendo comercial, es patrocinio, no, al contrario, son cómics que pues te da gusto comprarlos, mi locura es comprarlos a ciegas y ya se los recomiendo a ustedes y creo que es una buena adquisición. Yo sé si su tema no es así como el de protesta, no es el de crítica social y menos el de trata de personas, creo que si mínimo lees uno y se te queda pegado o te hace conciencia de este tipo de situaciones, inclusive respetar mucho más a la figura femenina, respetar a las mujeres, que pues en estos tiempos pues si nos algunas personas si no sé si es necesario recordarlo, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics. También estamos en el blogspot.com, Lacumancha Comics. También estamos en iTunes, iVoox o Archivos RG. Y nos encontramos también con Doña Su Comics en Facebook para Marvel BC, para nuestros amigos de Baja California y nuestros amigos de Cuerna Comics en Facebook. Ahí encontrarás desde ventas, noticias y demás cosas de la cultura pop en las diferentes páginas donde nos dejan subir nuestro contenido, ¿vale? Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana con más cómics, películas y recomendaciones que pues les pueda llamar la atención. Bye. Song and let me sing forevermore.